mexicanos que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del gas, de la luz, en términos reales. Que ese fue mi compromiso que hice durante la campaña. Y que cuando terminemos de rescatar la industria eléctrica y el petróleo, vamos a bajar los precios en general de los energéticos. ¿Por qué ahora no podemos bajarlos? Porque saquearon a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad los gobiernos anteriores, o mejor dicho, los traficantes de influencia con el apoyo de los gobiernos anteriores. Entonces, por eso mi compromiso es que no aumente los precios. ¿No bajarán como ocurrió en Tabasco? Eso fue una situación muy especial que mis adversarios lo están utilizando. De aquí van dos o tres veces que se preguntan sobre. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 21 de mayo del año 2019. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes desde la capital del estado de Veracruz, en México, nuestra ciudad de Jalapa. Seguimos con unos calores tremebundos. Bueno, todavía yo creo que unos días más, porque las lluvias otra vez están tardando. Nada más fue una probadita de aguacero con granizada unos días y listo, a sufrirle. Bueno, pero nosotros ya aquí estamos muy fresquecitos en nuestra cabina climatizada y listos para compartir con ustedes este espacio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que se llama La Revista. Allá del otro lado del cristal, en su cabina, Andrés de Jesús Reyes, preparando la música para esta mañana y con su consola de audio. Chuche, buen día. Y Lupita Páez, que nos vincula a través de las redes sociales. La saludo con mucho gusto, Lupita. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio UV. Los técnicos, los administrativos, manuales, las compañeras secretarias, todo mundo, todos quienes tenemos el gusto de compartir y que más nos llevamos muy bien aquí en el turno de la mañana. Amigos, siempre de buen humor estamos todos y pues trabajando para ustedes con mucho gusto bajo la coordinación de Ernesto Colinot, y allá en las lomas del estadio, en coordinación universitaria, en la coordinación de comunicación universitaria, Raciel Martínez y su equipo de trabajo. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Siempre habría querido decirle a la nena, la hija del último y actual dueño, que no tuviera miedo. No había nada que temer. Ella estaba ahí, pero la nena no la percibía. No podía verla, pues. Nadie podía percibirla salvo que, claro, tomara forma. Pero sin forma, le estaba negada la presencia. La nena no tenía sensibilidad especial alguna, solo estaba aterrada. Pasaba corriendo frente a la escalera que llevaba al mirador del hotel, imaginando que allí en la torre que durante años fue la construcción más alta, se escondía una loca de cabello largo que se miraba en el espejo vestida con un camisón blanco. Le tenía miedo al cocinero italiano que echaba leña dentro de la caldera. Aún después de que fuera despedido, creía que podía encontrarlo en los pasillos acechante y que le echaría el fuego, a ella también, junto con la madera. Ahora, ya una mujer, la hija del dueño, no pasaba los inviernos en el hotel. Decía que no soportaba la mediocridad del balneario, solitario en los inviernos helados, puro viento y ni siquiera un cine abierto en Pinamar. Decía que también le tenía miedo a un eventual ladrón. Pero era mentira. Se trataba del mismo miedo que la paralizaba en los pasillos circulares del hotel cuando era chica, que la alejaba del comedor casi monacal del primer piso o del gran espejo que esperaba su restauración en la habitación depósito, donde temía ver reflejado algo desconocido. Extraño y más raro aún era lo que contaba la gente, los huéspedes, el propio dueño. La historia del obrero que murió en la construcción y fue emparedado, como si el hotel tuviera pretensiones de catedral gótica. La huésped, que aseguraba escuchar festivos ruidos en el comedor principal, que se disolvían con un precavido chistido Cuando ella intentaba acercarse, el cocinero, que confirmaba los rumores de los fantasmas celebrantes. Todo falso. Ella era la encargada de encontrarle al hotel eso que los demás temían o inventaban. Y nunca lo había logrado. Ni cuando los belgas abandonaron el hotel para irse a la guerra, ni durante los años de la arena con el edificio enterrado hasta el primer piso. Ni en el verano de la ballena, con todas esas moscas que invadieron la playa con su zumbido de muerte alimentándose del animal muerto y varado. El verano que nadie se bañó. Sí, se alojaba en el hotel gente desesperada. Sí, los había escuchando rumiar deseos de muerte y les había regalado sueños de infancias terribles y dolores olvidados. Pero ninguno había estado listo. Y era mentira que el tiempo no pasaba para seres como ella. Estaba cansada. Esperaba que cada verano fuera el último y pasaba cada vez más tiempo en el mirador, a donde apenas llegaban el rumor de los vivos que ella sabía imitar tan bien, pero que no comprendía. Y si este saco de mierda no entra en la valija, me voy a cagar de frío. Hace frío de noche en la costa. El Mirador, Mariana Enríquez. Bocadillos Literarios. Realización, Enrique Reyes. Música, Don Fayo Figueroa. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Muy bien, pues son las 8:15, 8:15. Recuerden que hoy el ayuntamiento va a presentar otra historia de Jalapa del doctor Paulo César López Romero a las 6 de la tarde en el Museo Casa de Jalapa, ahí en los bajos del Parque Juárez, junto a la Pinacoteca. Y van a estar allí el presidente municipal Hipólito Rodríguez, quien apoyó este proyecto, el secretario Alfonso Cegueda Cruz, va a estar la maestra Olivia Domínguez Pérez, va a estar Rebeca Boucher y el autor, el doctor Paulo. Hoy martes a las 6 de la tarde en la sala 1 del Museo Casa Jalapa. Vale la pena, porque además se hicieron un tiraje muy extenso para obsequiarlo a bibliotecas y a escuelas. Y además están a la venta 30 pesitos. Este creo que es más barato todavía, 25, y el de poesía, que también está muy padre. Poesía para niños. No poesía infantil, sino poesía que pueden leer los niños. Algunos sí muy, muy jugados, pero ya está de García Lorca. De Guillén, la poesía está muy musical, ¿no? Que les llamara la atención a los chavos. Entonces, pues están cordialmente invitados. Saludos, Randall Cole, Noche de Tango en el cuarto foro estudiantil de etnomusicología. Que esto fue ayer, ¿no? Bueno, muy bien. Las 8:18, las 8:18. Yo no sé si es un una idea nada más que yo tuve o habemos algunas personas que, pues por nuestros propios hábitos de levantarse temprano y todo, ya socializamos poco en la tarde, en la noche. Y cada vez que lo hacemos es muy disfrutable, ¿no? Como fue el caso de este de fin de semana, el sábado, en la vela oaxaqueña. Pero además de todo el atractivo que puede tener conocer algo que no conocías, una tradición de un estado hermano como es el de Oaxaca, ¿por qué estábamos tan contentos todos? Y yo creo que porque no teníamos los celulares. No los teníamos más que para tomar fotos. Pues que eso sí ya es una costumbre, ¿no? Pero muy poca gente estaba ahí pendiente del celular, como normalmente encuentras a la gente en un café, en un restaurante, en cualquier ámbito, ¿no? Y ahí no, ahí todo el mundo estábamos a lo que estábamos. Y y a lo mejor es eso. Se los digo porque ya hemos perdido esta situación de estar frente a frente, de estar hablando, de vernos a la cara. Alejandro Páez Varela lo dice de esta manera: hemos dejado de conversar. ¿Sí? No es la primera vez que hablamos de esto. Y van a decir, otra vez vamos a hablar mal de las redes y todo eso. Pues es que yo sigo pensando, y seguramente muchos de ustedes también, que no nos hemos dado cuenta por el camino que vamos. Sí, la herramienta es muy padre. El tweet y el face y lo que ustedes quieran. Depende de cómo se ocupe, ¿no? Es como la discusión sobre la televisión, ¿no? La televisión es muy buena. No, la televisión puede ser una herramienta educativa muy padre. De hecho, hay algunas muestras de que así es. Simplemente, pues, ¿qué uso le damos, no? Y nosotros como consumidores, pues, obviamente. Entonces, sí, hemos dejado de conversar. Hay que estar con eso. Digo, ya no vamos a poder dejar los celulares ni las tablets. Eso, olvídense. No se va a poder. Pero sí podemos no abusar de eso. Es muy difícil, pero bueno, hay que estarlo diciendo. Hemos dejado de mediar con el intercambio inteligente. Nos hemos enfrascado en una campal y en consecuencia por la trifulca perdemos perspectiva y dimensión de quién es quién y qué es qué. La radio todavía se salva de este asunto, ¿no? Es decir, ustedes están escuchando a una persona que está ahorita en vivo aquí y podemos interrelacionarlos, ustedes nos pueden decir lo que piensan y podemos hablar acerca de este tema en este caso, ¿no? Pero es que estamos perdiendo perspectiva y dimensión de quién es quién y qué es qué. Es decir, soltamos puñetazos con los ojos cerrados y no discriminamos. Confundimos todo. Dejamos de leer para opinar de todo. Gana el de la lengua más larga y el del garrote más pesado. Se apuran conclusiones con una línea de texto y una repasada al timeline. Se lanzan veredictos con una vista apresurada de un video editado, una puntada de alguien más. Eso es, en gran medida, lo que pasa hoy en las redes. El foro de discusión por excelencia en nuestros tiempos. Hemos apartado la posibilidad de las palabras para enfrentarnos con gruñidos. Ándele. Solo un idiota descalificaría la herramienta, es decir, la herramienta pues muy útil, a nosotros nos está sirviendo ahorita para comunicarnos con ustedes. No es la herramienta, somos nosotros el problema. Encontramos en Twitter y en Face el espacio perfecto para odiar, para menospreciar los argumentos, para dejar de escuchar. Recorremos la red, las redes, con ganas de participar en la turba. Sí, cierto. No todos, ¿eh? Algunos estamos totalmente fuera de eso. Cuando hay alguna cosa con la que no estamos de acuerdo, ok, no estamos de acuerdo, punto. Esa impresión tengo, dice, Alejandro Páez Varela. Y me parece que caemos con una facilidad impresionante y por la falta de reflexión en manos los que buscan llevar agua a su molino. Les servimos a ellos. Las fake news son exitosas. Las noticias falsas, por eso son exitosas, por la falta de reflexión. Somos presas fáciles de los que odian y quieren ganar y quieren generar odio. De los que ven todo mal o todo bien porque les conviene. Nos compramos o rechazamos argumentos por quienes los emiten sin considerar la posibilidad de cuestionarlos. Somos simples cajas de resonancia y a veces, lamento decirlo, de las peores causas. El odio es una de esas peores causas. Y pongo tres ejemplos en los últimos días, con todo lo polémico que pueda resultar. Yo no creo que Broso sea el enemigo público número uno que algunos quieren vender. Es un individuo que ha demostrado independencia y ha enfrentado algunos poderes. Lo hizo con Enrique Peña Nieto, desde cualquier foro, incluso desde Televisa, pero ahora es chayotero mentiroso. Un ojéis porque no se inclina del lado del que nosotros nos recargamos. Ahora, tampoco es Claudia Sheinbaum la culpable de la contaminación en la capital, por favor. Aunque tenga la responsabilidad de crear condiciones para una ciudad limpia. La gran mayoría de los incendios que provocaron la actual crisis en el Valle de México están en el Estado de México, cuyo gobernador priista Alfredo del Mazo se esconde en la bruma, ¿no? Sheinbaum no decide sola qué se respira. Los municipios aledaños y las entidades vecinas son parte del problema de la Ciudad de México. Pero ya se ha dictado una sentencia, por lo que sea, es culpable. ¡Ah, no está decepcionando! ¡Ay, Claudia! Algunos le achacan a Andrés Manuel, que llevó a México a una crisis económica. Tweets y listo. Es culpable. No hay análisis, no hay reflexión. Nadie recuerda que hemos vivido en este país sexenio tras sexenio. Hay una baja en el crecimiento, hay un chipote en el desempleo. Por un lado, el decrecimiento es global por culpa de Washington, Beijing, y por el otro estacional. Los arranques de sexenio suelen aletargar el gusto productivo. Pero en la trifulca no vemos que el tipo de cambio está volátil y aún así el peso se desempeña bien. Que nunca antes una campaña contra la corrupción detuvo de golpe el saqueo de bienes nacionales. Eso sucedió con el robo de combustible, se solucionó en tiempo récord. Pero ya estamos en crisis y esto se va a poner peor todavía, ¿no? Todo esto se lee en las redes, blanco y negro, negro y blanco. Los argumentos de la turba ganan. Espero que pronto, antes de seguir haciéndonos daño, como dice aquí en sinembargo.mx, empecemos a darnos cuenta que la defensa ciega de un proyecto no le ayuda a nadie tampoco, ni a nosotros mismos, ni a una causa. Que participar en la vida cívica del país requiere más responsabilidad y que una mayor reflexión y prudencia permite tener mayor incidencia en los otros. Hemos dejado de conversar. Cuando eso, conversar, es compartir conocimiento. Hemos dejado de mediar con el intercambio inteligente porque nos enamoramos del que gruñe. Nos apuramos en aceptar conclusiones en una línea de texto y una repasada al timeline, porque es más fácil que pensar. Y entonces nos destruimos y entonces le hacemos gordo el caldo al que sí razona su odio. Lo lanza porque le interesa colocarlo para sacar ganancias. Me parece que la irreflexión de estos días nos lleva a tomar malas decisiones y a la frustración, y me parece que la conversación pública en México debe transitar de los ladridos a los argumentos inteligentes. Bueno, para eso se necesita que todos pongamos algo de nuestra parte. Pero por desgracia no veo cuándo empezaremos a escucharnos, no veo cuándo podremos argumentar. si todos estamos apurados de arrebatarnos la palabra a gruñidos. Debería de haber redes especiales para la gente inteligente, para las gentes que sí quisieran hacer este ejercicio de inteligencia, ¿no? Y dejar a los gruñidores, pues, que se despedacen en otra área de las redes. Pero esto obviamente es una tontería, no puede ser. Entonces, bueno, pues vamos a seguir platicando del asunto. Hay varias notas acerca de eso, ¿eh? Y todos los días hay reflexiones en ese sentido. Y nosotros estamos, bueno, no todos, ¿eh? Es decir, muchos no estamos en esa tesitura ni de estar perdiendo el tiempo en el Facebook con tonterías, porque hay otras cosas más importantes que hacer en la vida se nos va, no puede ser que la vida se nos vaya en estar intercambiando banalidades, ¿no? Digo, hay tiempos para echar relajo y para la banalidad y todo, pero no todo el tiempo. Pero bueno, pues hay cada quien. Y ¿qué hora es? Ya, bueno, vámonos, son las 8:29, las 8:29 en la revista. Para Benjamin Franklin, carecer de libros propios es el colmo de la miseria. Continuamos. Ocho de la mañana con 33 minutos aquí en la revista. Luis Hernández Navarro nos habla de una nueva serie que está causando, pues, expectación. Se llama 1994. Dice, sus sueños se convirtieron en pesadilla. Se fueron a dormir anhelando pertenecer al primer mundo y despertaron como parte del tercero. El 31 de diciembre de 1993... descorcharon botellas de champaña para celebrar la entrada de México de la mano del libre comercio a una nueva era. Sin embargo, se levantaron el 1 de enero de 1994, ¿recuerdan? Con una terrible cruda, una rebelión indígena en el sureste mexicano. Les recordó que su país imaginario existía solo en sus fantasías. El levantamiento armado del EZLN pinchó el globo de la euforia en que viajaban las élites económicas y políticas a raíz del inicio del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. De esto trata la serie. El arrojo de los indígenas insumisos del sureste descarriló al tren del proyecto de modernización de Carlos Salinas de Gortari, que parecía imbatible hasta ese momento. Inesperadamente, cientos de miles de ciudadanos salieron a las calles a expresar su solidaridad con los alzados y a exigir una salida pacífica al conflicto. Los muchos agravios provocados por la exclusión y el autoritarismo encontraron la forma de visibilizarse y tratar de articularse, acercándose a los rebeldes chiapanecos. Y a partir de ese momento casi todo se le complicó al salinismo. Luis Donaldo Colosio, su candidato a la presidencia, fue asesinado, que también hay una serie por ahí, Colosio se llama, que no está mal. Meses después, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, fue ejecutado. Los alfileres de los que colgaba el falso milagro económico mexicano se quitaron. El peso se devaluó y en su caída arrastró a centenares de miles de familias a la bancarrota. Ernesto Zedillo, candidato emergente que tomó el relevo del sonorense de Colosio, traicionó el proceso de paz en Chiapas y lanzó una ofensiva policíaco-militar contra los zapatistas que resultó un fracaso. Y de la mano del PAN rompió con Salinas y encarceló a su hermano. O sea, todo esto lo hizo Zedillo. Y creo que a Dante también, ¿no? Fue cuando estaba Zedillo que Dante estuvo aquí en Pacho. Pese al tiempo transcurrido, seguimos viviendo los efectos de lo sucedido entonces. En una certera explicación de la trascendencia de la fecha, ahí vamos ya a la serie. El historiador Francisco Pérez Arce bautizó a 1994 como el año que nos persigue. Hoy, cinco lustros de la efeméride, el periodista Diego Osorno vuelve al 94 para armar un rompecabezas histórico inacabado. Es decir, lo hace con un documental de cinco capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno que difunde Netflix. Desplazando a la televisión y al cine, Netflix se ha convertido en México y en muchas partes del mundo en un gran arquitecto del imaginario de las clases medias, en formidable dispositivo de elaboración y difusión masiva de relatos políticos, históricos y culturales. La plataforma ha confeccionado la narrativa dominante de asuntos tan distintos como la biografía de Luis Miguel o la genealogía del narcotraficante en Colombia, el narcotráfico, España y México. Entonces, 1994 es la constatación de esa tendencia. Esto no significa que el documental se ciña al algoritmo de Netflix, ¿no? En buena cantidad de los videos bajo demanda que transmite la empresa sigue un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten llevar a cabo Una actividad mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quien deba hacer dicha actividad. Combina en la gran mayoría de sus series prácticamente como una fórmula elementos de drama, entretenimiento y suspenso. No es el caso de 1994. El trabajo rompe con estas reglas y vuelve a sus aires y con sus ritmos. Esto promete. Así que este investigador Osorno establece el asesinato de Colosio como el eje central de su relato. Prescinde de una voz externa. Elabora su narrativa como si fuera una tragedia griega, donde hay tres o cuatro personajes centrales que hablan entre sí y un gran coro que los acompaña. Aunque esas figuras no dialogan cara a cara, debaten a partir de cada uno de los timbres específicos de cada uno. Estos personajes centrales son desde canchas enfrentadas, el expresidente Salinas, por una parte, el subcomandante Galeano, antes Marcos, la voz de Colosio, es otro personaje ahí. Ahí se construye desde los testimonios de tres cercanos colaboradores suyos, Federico Arreola, Alfonso Durazo y Agustín Basabe, como el expresidente. Ahora, como el expresidente Zedillo rehúye las cámaras en la serie, su versión de los hechos se escucha a partir de las entrevistas con José Luis Barros, Mario Luis Fuentes y Luis Telles. Interesante esto, ¿eh? Esta sinfonía coral se acompaña de una enorme variedad de materiales fílmicos inéditos o muy poco conocidos. La diversidad y riqueza de las imágenes que se muestran son un banquete cinematográfico. Lejos de hacer la hagiografía de Colosio de moda 25 años de su asesinato, el documental busca presentar una visión ponderada de sus méritos como dirigente político. Colosio era un Boy Scout y la clase política no iba a permitir que un Boy Scout gobernara, dice el subcomandante Galeano en la entrevista tras arremeter contra Salinas. El uso del pasado es un elemento clave en la disputa por el presente. 1994, de Diego Osorno, abre un banquete en el discurso histórico dominante que se requiere fabricar. Desde una parte del poder nos muestra que el pasado ya no es lo que era, ni tampoco lo que algunos pretenden que sea. Bueno, pues la verdad entonces es que está interesante. Alejandro Saldaña, ¿cómo estás? Dice, bueno, a propósito de las guerras en lodo tuitero, ¿no? Dice, yo por eso nomás entro a ver y de vez en cuando me echo un tirito nomás para no perder la forma. Está bueno esto. Dan ganas, la verdad es que dan ganas de entrarle. Hay gente que tiene, pues que tiene la vena, ¿no? Que tiene el ADN para, como dice Alejandro, echarse un tirito. Pero la verdad es que hay algunas que dicen, no, bueno, necesitarían, no sé, decir algo. No me explico, ¿cómo podría uno reaccionar ante? Afortunadamente a nosotros nos va bien, por eso hablamos en ese sentido, ¿no? De que no aceptamos subirnos al ring porque nadie nos ha invitado, ¿no? Ahora, de pláticas entre otros tuiteros, pues uno toma partido, ¿no? Y uno le queda barrabasada, que dan ganas de meter y decir, oye, qué bárbaro eres, maestro, ¿no? Pero yo creo que si uno entra la primera vez, ya no se quita los guantes y empieza uno a tundir por todas partes y no. Hay otras cosas que hacer. 17 minutos para que sean las 9 de la mañana. agitado el amor, los sentidos, como en el monte arroja los pinos el viento, y sobre un blanco colchón tenderé yo mis miembros. Me estremece de nuevo, desatado, agridulce, alimaña, invencible. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Hay un libro que se llama El cura Hidalgo y sus amigos, que escribió Paco Ignacio Taibo II, y que, bueno, como todos los libros de él, se están vendiendo mucho. Son viñetas de la historia que luego aquí en radio nos sirven mucho por el formato que tienen, por el tamaño, por la manera como están escritos y sobre todo el contenido, porque son anécdotas que uno ya había oído más o menos, de que el cura Hidalgo no era como nos lo habían presentado en las estampitas en la primaria, ¿no? Sino que era un verdadero calaverín. Y jugador y mujeriego, y era todo un galanazo, la verdad. Además, muy inteligente. Era un personaje muy atractivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día llegó a San Felipe en enero de 1793 en un segundo exilio para combatir el aburrimiento de las tardes. Decidió crear un grupo de teatro de aficionados, y parece ser que el asunto tenía segundas intenciones, porque quería conquistar a una jovencita de muy buen ver, de ahí de la región, Entonces, imagínense la escena, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Lo que hacen algunos directores también en estos tiempos, ¿eh? Entonces, oye, pues te quiero invitar, ¿no? Imagínense el diálogo, te quiero invitar a que participes en la obra, te voy a dar el papel principal, porque veo que tienes muchas posibilidades, ¿no? Todo esto. Pero ni sabía qué obra, ¿no? Entonces, claro, a la hora de buscar, escogió una de las obras prohibidas, de las que estaban proscritas, que no se montaban, ¿no? Bueno, total que le propuso entrar en la compañía. Ella se llamaba Josefa Quintana, de dulce mover de ojos. Esto es muy bonito. De dulce mover de ojos. Y entonces dijo, pues qué obra, ¿no? Buscando la obra apropiada, recurrió a su arsenal de lecturas prohibidas y censuradas y encontró entre ellas una obra de Molière que le resultaba particularmente grata, el Tartufo. Este es el avaro, ¿no? Lamentablemente la obra no había sido traducida en la conservadora España de aquella época y se vio obligado el cura Hidalgo a hacer su propia y, por tanto, primera traducción. Con el Tartufo en la mano, el grupo dirigido por el cura Hidalgo se puso en acción y empezaron a ensayar, y tú muévete para acá, y tú muévete para allá, y me imagino que a Josefina la llevaba así de la mano, mira, aquí te paras, reina, y por acá te das la vuelta. Ay, no, felices. Y la obra se estrenó. Y claro, o sea, no sabemos si fue un éxito o no, a lo mejor ni le interesaba mucho al cura, lo que quería era otra cosa. Porque también conquistó a su primera actriz, a Josefa, con la que además habría de tener dos hijos después. No, si les digo, queda tremendo. Mientras escribo esta historia, dice Paco Ignacio, esta pequeña historia me siento particularmente orgulloso porque por fin tengo un guante blanco que devolverle aquel profesor de secundaria que me hizo odiar la historia de México. Contra su hidalgo rígido y bobalicón, este pícaro traductor de Molière, bordando la doble herejía en las aburridas tardes de San Felipe. Y otra parte de otra viñeta es que dicen que no creía en los Reyes Magos. En un artículo escrito hace 50 años por el historiador Juan Hernández Luna, el alter ego de mi compadre, analizaba el mundo intelectual de Hidalgo. Personaje sorprendente, Miguel Hidalgo había pasado 27 años de su vida en las universidades católicas, las únicas existentes en el mundo novohispano, sumergido en la teología, la escolástica, el recuento de las plumas de los ángeles. Y sin duda, como resultado de esta experiencia, al paso de los años, el cura no parecía tenerle demasiado respeto a las instituciones universitarias, en particular a la Real y Pontificia Universidad de México, en la que decía el cura que había una cuadrilla de ignorantes. Y parecía no darle demasiada importancia a no haberse doctorado a causa de la enfermedad de su papá, cosa que el conservadurismo historiador Lucas Alamán, bastante dado a la calumnia, atribuía a que se había jugado a las cartas en Maravatío el dinero para pagar los estudios. Bueno, cría fama, ¿no? De su paso por el mundo académico, Miguel Hidalgo había sacado quizá lo más importante, el conocimiento y la capacidad de leer y escribir en italiano, francés, español, latín, a los que su experiencia vital había añadido el hablar otomí, náhuatl y tarasco. Ahí no más. Hidalgo no parecía tenerle mucho respeto a la Biblia estudiada de rodillas y con devoción, porque había que leerla con libertad de entendimiento, decía, lo que le permitía dudar quién era el buen ladrón, si Dimas o Gestas. y tener muy serias dudas sobre la existencia de los Reyes Magos, o le permitía dudar de la presencia de un buey y una mula cerca del pesebre en Nazaret, donde nació Jesús. Cuestionaba también lo inútil que resultaba arrojar agua bendita sobre los muertos porque carecen de sentido del conocimiento. Criticaba a Santa Teresa por ser una ilusa, que se azotaba mucho y ayunaba y por eso veía visiones. Y algo muy peligroso, llamaba a la Inquisición indecorosa, según se registró en la denuncia que él, chismoso de Fray Martín de Huesca, hizo contra él en 1800. De lo que no hay duda es de que entre sus lecturas favoritas se contaba el Corán, las obras de teatro de Molière y Racine, y los escritos de Voltaire, Dios mío, Diderot y Rousseau. Pues todo esto estaba prohibidísimo. El cura Hidalgo y sus amigos, Paco Ignacio Taibo II, que tiene muchos defectos, pero que escribe muy sabroso, eso sí. Bueno, pues faltan 4 minutos para que sean las 9 de la mañana. Ven y vuélvete. Javier Cercas, leer libros sirve para cambiar el mundo, para cambiar su percepción, es decir, para transformar su vida. La lectura afecta de un modo u otro, convierte lo particular en universal. Ya son las 9:00 y es martes, es hora de acercarnos al ayuntamiento, como lo estamos haciendo desde hace, pues ya como un año, ¿verdad? Sí, ya, bastantes meses. Qué bueno, pues es un programa que, un espacio de aquí de la revista que ha servido de mucho a nuestros radioescuchas por el desconocimiento que luego suele haber sobre todas las actividades que hace un ayuntamiento. Y los problemas también, ¿no? Que son muchos. Y Guillermo Manzano, nuestro coordinador de invitados, los está martes. Aquí los martes. Parte de las actividades, Román. Parte de las actividades. ¿Cómo estás, Carlos? En su tiempo libre es de comunicación social. En mis ratos de ocio luego hago eso. Que son muchos. Generalmente. Un buen día a todos los radioescuchas. Compañeros, ¿cómo están? Todo el personal aquí acompañando. Carlos, pues hoy nos acompaña la subdirectora operativa del DIF, Rocío Luna Huerta, que viene acompañada de Evangelina Montes Villaseñor, del Centro Estatal de Cancerología. Y vienen a platicarnos de una actividad, una jornada que se va a realizar este 25 de mayo, el próximo sábado, porque muchas veces hablamos del corazón en los desamores, ¿no? Uh-huh. O en los amores, incluso los uh-huh. emoticones que se tienen ya en esa cuestión jeroglífica contemporánea, uh-huh. ¿no? El corazón tiene mucha asociación con el amor y el desamor, pero uh-huh. finalmente el corazón es algo más que eso, ¿no? Y precisamente Corazón de Veracruzana es algo que nuestras compañeras van a hablar porque hay que también de vez en vez voltear a vernos el corazón, pero no nada más en el sentido amoroso, sino también en el sentido de prevención de salud, de cuidado y sobre todo pues también de vida, ¿no? O sea, porque para poder amar y desamar hay que estar vivos. Pues sí. No hay de otra. Y sanos. Pues digo, sí. De preferencia, ¿no? Bueno. Sí. Pues, Rocío Luna y Evangelina, Montes. Ahí ya vamos juntando. Ellas nos van a platicar de toda esta jornada del corazón, pero desde la perspectiva clínica, no amorosa. Bueno, el corazón es sentir, ¿no? Entonces, también sentimos, ¿no? Es emocional, pero... El proyecto de Corazón de Veracruzana surge hace unos meses con la preocupación que tenemos tres médicas que nos dedicamos a la parte clínica y a la parte también de la salud pública de este estado, que es la doctora Lulu Figueiras, la doctora Yolosochil García y una servidora. En una reunión vimos que la gran cantidad y el impacto que tenemos en las muertes en mujeres arriba de los 40 años, pues es la causa número uno, las cardiovasculares. En Veracruz. En Veracruz y en el mundo, ¿no? O sea, las mujeres nos estamos muriendo del corazón, por los sentires, por los pesares, por las emociones, por los emoticones, pero también por los ácidos grasos, por el estrés que genera la maternidad, el trabajo, ¿sí? La vida cotidiana. Porque la que menos se cuida es la mujer de Veracruz, ¿no? En este caso, que estamos en este estado, pero a nivel mundo el rol de la mujer es muy similar, ¿no? Entonces, esta iniciativa de Corazón de Veracruzana viene arropada por el DIF municipal de Jalapa y viene arropada por la institución de salud a través del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa. Sí, es un evento científico lúdico donde vamos a generar la sensibilización a toda la población porque esto no nada más compete a mujeres, sino también a hombres, ¿no? Y la sensibilización de qué rol y qué papel juega el estrés en esto a través de que hay un proceso que yo manejo como proceso, pero es un padecimiento que nos está mermando a la sociedad, que es la obesidad. La obesidad es causante de 14 patologías. Dentro de ellos es la hipertensión arterial, la diabetes, el cáncer en todas sus gamas, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito también de la obesidad, vamos a hablar también qué es un buen corazón en busca del buen afecto en la mujer, ¿no? Tal toda la parte psicológica, tanatológica, que nosotros preferimos cederle a los hijos, ¿no? Cederle al esposo, cederle a la amiga, cederle al amigo, el autocuidado, ¿no? Entonces, de esto se trata Corazón de Veracruzana. ¿Qué sabe, qué pensará el cerebro, ¿no? De que le confieren al corazón todas las responsabilidades que son del cerebro. Pero como que no es romántico, ¿no? No se llevan bien, no son buenos amigos. Bien. No. Creo que no son nada compatibles, porque uno es muy racional. El cerebro es muy racional. Y el otro es muy emocional. Pero bien importante lo que dice Sebastián, como que culturalmente la mujer, para realizarse como mujer, tiene que dar, pensar en los demás, pensar en otros, ¿no? Pero muy difícil se le enseña a las niñas y a las mujeres en general a pensar en sí mismas, ¿no? Eso es muy, muy, muy, muy interesante. Incluso esos estigmas, esos tipos y arquetipos de la mujer valiente, abnegada, bla, bla, bla, pues realmente causan más daño. Sí. De lo que nosotros creemos, ¿no? Sí, son determinantes sociales que tenemos que abordar. O sea, ya la enfermedad no se ve como una sintomatología que cause un dolor de cabeza, ¿no? No, es un determinante social, es parte de cultura, parte de un hábito, parte de una costumbre, ¿no? Entonces, es un rol también, ¿no? Entonces, hay que empezar a romper paradigmas en todos los aspectos y, bueno, nos sumamos las clínicas, también como la doctora Luna, a generar esa conciencia desde los, yo digo desde los de abajo, desde los otros, desde la sociedad, ¿no? Para la sociedad. ¿Qué determinan más las patologías del corazón? ¿Cuestiones hereditarias o nuestros hábitos? Bueno, antes que nada, buenos días. Aquí en representación del DIF municipal, con la preocupación y la ocupación que tiene nuestra presidenta, la doctora Rocío Córdoba, por supuesto, después de que platicó con las doctoras, quedó fascinada del proyecto, porque la verdad es algo muy importante. Contestando a su pregunta, ¿qué determina las enfermedades cardiovasculares? Es multifactorial. Como decía la doctora Montes, la obesidad es un factor determinante porque desencadena diabetes, desencadena hipertensión, desencadena cáncer, entre otras muchas patologías. Y esas patologías, dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos. Y esas patologías son las que nos provocan principalmente las enfermedades coronarias, las isquemias, la falta de circulación en corazón y en cerebro también. ¿Más a hombres o a mujeres? Se está comprobado que mueren más o morimos más las mujeres de infarto que los hombres. Okay. Los hombres antes de los 45 años son más propensos a sufrir infartos, pero pasados los 45 años la incidencia en la mujer aumenta. De cada 10 infartos que llegan a un hospital, de esos 10, si ponemos 5 mujeres y 5 hombres, la que va a morir es la mujer. La mujer muere en 1 por 10, una mujer por cada 10 hombres. Tiene que ver la juventud, los años cuando hay un infarto, porque existe la creencia, no sé si es cierto, que a los jóvenes que les da un infarto es más difícil que salgan. Así es, y tiene su razón. Tiene su razón. Cuando somos jóvenes, tenemos un sistema cardiovascular ideal, perfecto, por así decirlo. Con el paso de los años, se van formando redes venosas colaterales. Así como vemos en las piernas, que es lo que más se ve, de repente una circulación como colateral, las venitas, las arañitas vasculares. Pasa lo mismo también en el interior. De tal forma que cuando una persona joven se infarta, no tiene nadie que le aporte la mínima cantidad de oxígeno. Se infarta y se infarta completamente. Sin embargo, con el paso de los años, ese defecto, esas redes venosas colaterales vienen en auxilio de alguna manera, porque se infarta la arteria que sea que se tape y esas venitas colaterales aportan una cantidad mínima de oxígeno. Entonces, sí, es verdad. Y hay gente tiene 2, 3, 4 infartos, ¿no? Sí, depende de la arteria que se obstruya. Puede ser fulminante, si es inicial, bueno, va a evitar que tenga irrigación y que tenga oxígeno todo el corazón. Si es una arteria más pequeña, puede ser que nada más haga necrosis o muerte de una parte del corazón. ¿El ejercicio cardiovascular supongo que es así como muy necesario? Sí, bueno, el ejercicio cardiovascular, actualmente la Asociación Americana de Cardiología te recomienda caminata rápida cuando menos 40 minutos, no 20, son 40 minutos de caminata rápida diarias, ¿sí? Y reduciendo pues todo el consumo de azúcar y de sal, que eso es sumamente importante. Y algo muy interesante que decía Rocío, así como los jóvenes actualmente, porque hay mucha incidencia en los infartos en hombres jóvenes, el problema de las mujeres cuando se infartan es que no se recuperan. Es un infarto fulminante después de los 45. Y esto tiene que ver con el aporte hormonal, ¿no? La disminución de estrógenos también hace que haya una desproporción y desprotección a nivel de los vasos sanguíneos. Otro de los factores importantísimos también son los embarazos múltiples. Con un hijo se va la vida. Y es real, dicen los literatos. Pero esto, ¿no?, quiere decir que antes, que cuando las mujeres tenían 5, 6, 10 hijos, era más factible. Pero era otra la alimentación también. Sí, era otra la alimentación y eran otros los hábitos. Normalmente hay una ruralización en obesidad y en enfermedades transmisibles impresionante. Antes, en área rural, no había gente obesa, era muy difícil. Y además también eran preocupaciones como que hogareñas, no había esa doble o triple jornada, no había responsabilidades extra hogar que la mujer asumía, ¿no? Las mujeres que llevan ciertos liderazgos en el trabajo, pues no nada más cargan con los problemas del hogar, sino también del trabajo, los personales, por supuesto, ¿no? Entonces, y bueno, y la Coca-Cola. Y la Coca-Cola. Y el café. Y el café, la cantidad de café que se consume en una oficina, por ejemplo. Bueno, en comunicación casi no. Bueno, el café también tiene un factor protector siempre y cuando sea orgánico, ¿eh? El descafeinado y todas estas cosas que ya tienen químicos ya afectan, ¿no? Pero todo lo orgánico es bueno. Bueno, pero ahí quedemos en lo de la moderación, ¿no? Pero sí, claro. ¿Cuánto es moderado y cuánto no? Porque yo me acuerdo que había una divergencia en ese sentido en cuanto a los daños del café en términos de cardiovasculares. Y unos decían que, al contrario, que ayudaba a evitarlos, ¿no? Sí, también el chocolate es protector para problemas cardiovasculares. Entonces uno hace... Pues uno se adapta a lo que le conviene, ¿no? Sí, así es. Y lo que en algún momento puede ser cardioprotector, como decía la doctora, la cuestión hormonal en una mujer antes de la menopausia o la perimenopausia, los estrógenos juegan un papel cardioprotector que posteriormente a la menopausia, cuando hay necesidad de utilizar estrógenos sintéticos, entonces ya no son cardioprotectores. Entonces es una amenaza para nuestra circulación porque pueden producir trombos. ¿La testosterona no entra allí? Básicamente es el estrógeno el que juega en etapas jóvenes. ¿Aumenta la testosterona también? No es tanto que aumente. Lo que pasa es que al disminuir la cantidad de estrógenos, la mínima cantidad que se tiene, pues muchas veces pudiera ser que rebase en cantidad, pero eso no es porque aumente, es porque el estrógeno disminuye. Y entonces se utilizan estrógenos sintéticos que ya no son cardioprotectores, que son potencialmente formadores de trombos. Entonces los coágulos son los que a la larga van a venir a formar infartos cerebrales, pulmonares, cardiovasculares o en alguna extremidad inclusive. Más o menos tenemos una idea de lo que es un trombo, cómo se van tapando las arterias con el colesterol, bueno, con grasas. Sí, lo que pasa es que ahí pueden ser dos situaciones. Con ese tipo de colesterol y triglicéridos, ese tipo de grasas, las arterias se endurecen primero y empiezan a llenarse. Yo siempre pongo el ejemplo de un popote. Si metieran un popote en un caldo de res caliente, ¿qué va a pasar? Lo sacas, se enfría, toda la parte interna del popote se llena de grasa. Entonces la luz del vaso se cierra. Al cerrarse la luz del vaso, finalmente tenemos factores de coagulación que nos hacen que nosotros coagulemos en determinados segundos. Entonces, al tener la luz del vaso cerrada, empieza a pasar de una manera más lenta el aporte sanguíneo y puede llegar a formarse algún trombo. Esa es una cuestión. Y otra, que se desprenda la capa de ateroma, se llama. Y la misma capa de ateroma, la de grasa, tapa. Entonces, a veces el infarto ni siquiera es porque se haya formado primero el coágulo, sino porque la capa de ateroma tapó la luz del vaso, porque esa grasa se desprendió. Entonces puede ser un coágulo, porque la sangre no pudo continuar fluyendo, o sea, llegó el factor de la coagulación, se formó el trombo y eso forma el infarto, o bien la capa de ateroma que tapa la luz del vaso. Pero si hay algún sistema, no sé, fisiológico que ayude a limpiar, pero que finalmente no logre hacerlo por la cantidad de grasa que se va juntando, ¿O estamos a expensas de que...? Porque entonces no podríamos consumir grasa, ¿no? No. Por algo el colesterol también es parte de nuestro funcionamiento. El colesterol, nosotros vivimos con el colesterol. Ajá. El problema son las grasas que estamos consumiendo. El exceso de grasas saturadas que tenemos en nuestro organismo es normal. El consumir nosotros grasas como pues es el cerdo, como es todos los productos transgénicos que se están utilizando ahorita en el mercado, inclusive las margarinas, ¿no? Algunos tipos de yogur, ¿no? Todo eso hace que se vaya acumulando y que la resistencia a nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Que tienen las plaquetas, todo lo que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, su funcionamiento es para eso, van caminando sobre las arterias y las venas y van, el endotelio lo van protegiendo de que no se vaya acumulando. Los macrófagos son los primeros que salen, sí. ¿No? Perdón, doctora Evangelina Montes, sí. ¿De esto y más se va a platicar el sábado? Sí, miren, tenemos... ¿Qué es el programa del sábado? El programa del sábado, primero, tenemos charlas, que es el papel del estrés en la obesidad, que es un buen corazón en busca del buen afecto en la mujer, diabetes y enfermedades cardiovasculares, cáncer de mama y corazón, que es una asociación muy fuerte. Las mujeres de cáncer de mama se están muriendo de infarto por los medicamentos que se están tomando. Eso es muy interesante. Y bueno, ponle a color a tu corazón, que también es un evento lúdico de niños, donde pintaron niños de diferentes escuelas, niños oncológicos, niños del hospital de Boca del Río, que están internados, hicieron su dibujo y va a ser también un evento lúdico para motivar a las pequeñas generaciones en el autocuidado. ¿Dónde va a ser esto y a partir de qué hora? Perdón, ¿quiénes participan? Ok, esto va a ser en el Centro Recreativo el próximo sábado 25 de mayo. Va a haber una participación de varios académicos, de investigadores y de científicos en los temas que la doctora Villaseñor comenta. Va a estar la doctora Lourdes Figueiras, por supuesto va a estar la doctora Yolo Xochitl y la doctora Evangelina Montes, que son las que están dando el empuje a este evento. Va a estar la psicóloga Diana Loyo Rodríguez. Va a haber un par de eventos culturales por parte de la Universidad Veracruzana, un concierto de quinteto de cuerdas, y va a estar el grupo Son Jarochos en Sontle. Va a empezar a partir de las 9 de la mañana, va a terminar a las 18 horas, abierto al público. No hay que inscribirse, no hay que registrarse, no hay que estar todo el día. Si nos interesa alguna conferencia, alguna plática, podemos llegar y retirarnos. Pueden llegar a la que les interese. Se va a inaugurar con una activación física de yoga. Okay. Y pueden elegir en el programa, porque es un programa extenso, qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa. A lo mejor haya quien quiera. Va a haber una exposición de escultura y de pintura también basada en corazón. Es para todo público. Para, ¿verdad? Todo el público. Para especialistas. Ni especialistas, ni gente que esté tenga algún problema, ni gente que tenga un familiar con el problema, sino para evitar los problemas. Yo creo que es... los que es como tendríamos que estar ahí, ¿no? Es muy importante para nosotros que este evento se difunda, porque como bien lo comentaban hace ratito, se enfoca uno mucho hasta en la literatura. Leemos cuál es la sintomatología de un infarto, pero en un varón. Pero difícilmente vemos cuál es la sintomatología en una mujer, que es diferente. Y es diferente porque tenemos corazones diferentes anatómicamente. Las venas y arterias del corazón de la mujer son más pequeños. Sí, anatómicamente tenemos también nuestras diferencias que favorecen los infartos. Entonces sí es muy importante que se rompa esa cultura que tenemos, primero de que lo que se comentaba, que la mujer, primero que vaya el niño, que vaya el esposo, que vaya el hermano, que vayan todos, ¿no? Porque finalmente minimizamos la sintomatología porque no tenemos ese dolor clásico en el pecho que sentimos que nos está matando, ¿no? A lo mejor puede ser una sensación nada más como de opresión, un dolor en la mandíbula. Entonces, pues, la sintomatología es diferente y eso se tiene que cambiar realmente desde el ámbito médico, porque muchas veces han llegado mujeres, lo comento como médicos, porque hemos ido clínicas y llegan mujeres al hospital. Bueno, tienes una crisis de ansiedad, ¿no? Es una crisis de ansiedad, no. O sea, debemos de tener en mente que el infarto, hay infartos atípicos. Para empezar, la diabetes, por ejemplo, produce infartos atípicos. A lo mejor llega un paciente o una paciente que dice, tengo gastritis. Uy. Y es una sensación de gastritis, lo que tiene es un infarto, ¿no? Entonces, no debemos de encasillarnos en lo que dice nada más los 3-4 síntomas que dice un libro, ¿no? Tenemos que ampliarnos y ver que las características del infarto son diferentes en un hombre, en una mujer, en una persona con diabetes. Tenemos que sacar de nuestra mente que nada más se presenta de una manera. ¿Cuáles son los signos? Es decir, si de pronto siente uno opresión y lo dice, no dicen que es más del lado izquierdo, yo lo siento más acá, entonces no, puede ser un dolor muscular. O luego ve uno en internet que hay que hacer ciertas cosas como picarse las uñas, aquí la yema de los dedos, no sé, mientras hay un auxilio, ¿no? Okay. Afortunadamente, entre comillas, el infarto dura unos minutos, a lo mejor suficientes para que uno recurra a ayuda, ¿no? Pues es que los infartos son diferentes. Fulminantes. A veces son fulminantes. Bueno, ahí sí ya pues no podemos hacer nada. Bueno, se enmascaran mucho. Primero, dolor en epigastrio. ¿Qué es el epigastrio? ¿Una boca del estómago? Vas y dices, es gastritis. Insistan en que les hagan un electro, ¿no? Es parte. Una cefalea intensa por la noche. Insomnio por la noche. Previos, ¿sí? 2-3 días previos. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una falta de oxigenación. Algo está pasando en nuestras venas y en nuestras arterias. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Sí? Ir de manera inmediata al médico. Ir de manera inmediata a un cardiólogo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es descartar eso a través de un electrocardiograma y a través de exámenes de laboratorio, que son las enzimas cardíacas. Eso se tiene que hacer de manera inmediata para prevenir y a generar el cateterismo que nos va a ayudar para el buen funcionamiento. Se han salvado muchas vidas y uno de los hospitales que más vidas han salvado es el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio. Tiene excelentes cardiólogos. Hay una persona que está... Bueno, pregunta, dice, yo cuando hago ejercicio o bailo o algo, los labios se me ponen un poco morados y como que siento que me falta el aire. Pues sí, porque es falta de oxigenación. Sí, es falta de oxigenación, pero no necesariamente tiene que ser... No, pero pues tiene que ir al médico, claro, porque el hecho de que no te puedes poner morado con una actividad física. Y además, quizá lo más importante, habría que repensar o impensar los nuevos papeles y roles entre varones y mujeres en el hogar, ¿no? Sí, claro. Porque yo creo que a partir de ahí, Carlos, digo, a lo mejor, si vas al médico te enfermas, dijeran, ¿no? Entonces, bueno, evitemos ir al médico para no enfermarnos, pero replanteémonos todos los papeles, los roles que tenemos dentro del hogar, varones y mujeres. Y bueno, así como llegamos los dos en la noche cansados de la misma actividad física, que el varón ya no se vaya a ver la tele, se ponga las chanclas mientras la mujer hace la cena. Yo creo que ahí también podríamos ir los dos a preparar la cena o los dos a tomarnos una copa de vino y ver algo en la televisión. Esto quiere decir que sí hay, digamos, hábitos, como lo menciona Guillermo, que puedan ser benéficos. Es decir, idealizando, si yo estoy a gusto con mi trabajo, ¿no? Si no trabajo demasiado, si estoy bien con mi entorno... O soy como empezamos aquí el programa hoy, aventar tweets con lodo a todo mundo y todo el tiempo está uno en la bronca. Todo eso va influyendo, ¿no? Claro. Siempre claro. Y cuando haya, no sé, alguna predisposición, ¿no? Claro. Cuando tienes emociones, o sea, cuando tienes una ira muy fuerte, ¿qué es lo que liberas? Todas esas sustancias que... ¿a dónde van? A todo. Esto todo es un músculo. Esto es un músculo y funciona a través de un impulso eléctrico. Entonces, todas las catecolaminas se van y se aquí. Por eso dices, ay, me duele. Ay, me duele, ¿no? Cuando te enojas o cuando... Es el coraje que hice. Sí. Me hizo pasar un coraje. Sí, muchacho. Sí, hay factores que podemos modificar, como el estrés, la vida sedentaria, la obesidad. En las mujeres, la multiparidad, que es un factor, como decía la doctora hace un ratito, que también lo puedes encadenar. Esos factores son modificables, dependen de nosotros. Hay factores que no, como el factor genético, la diabetes, la hipertensión. Esos ya los traen. Y el rol también. Bien, que está muy de boga, el rol de género también. Y el género, claro. Sí, o sea, tampoco lo puedes modificar a nivel cultural, ¿no? Sí. Pero hay que intentarlo. Sí. Educar. Sí, modificar lo que podamos modificar. Sí. Y eso va a bajar la incidencia. Es un músculo. Se fortalece con ejercicio. Claro. Como cualquier músculo. Sí, claro. Se pone bello. Se pone bello. Sí, al tener más oxígeno va a estar sano. Vas a amar más. Vas a estar sano. Sí. Tú que eres poliamoroso. Sí, yo soy poliamoroso. Carlos. Pues este es un tema muy extenso, ¿no? Va a estar muy bonito, sí, ojalá haya mucha afluencia, tiene que estar el sábado. Ojalá, esperamos que realmente ¿cómo podamos romper contar los hábitos? Porque estas variables que intervienen en esto de la obesidad, híjole, son muy difíciles de romper. No me veas, que voy por mis quesadillas. Hazte una porque no me dejas ver a Chuchín. Sí, se trata de que le demos la importancia que verdaderamente tiene. A veces oímos hablar de cáncer y nos espantamos mucho, ¿no? Cáncer de mama. Cáncer de mama, bueno, pero si supiéramos que realmente las sobrevivientes de cáncer de mama no mueren porque recidive el cáncer de mama, mueren de infarto, ¿no? Porque los tratamientos oncológicos son cardiotóxicos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver con mucho más respeto todo lo que afecta a nuestro corazón. ¿Cuándo se inaugura? El sábado 25 de mayo a las 9 de la mañana. 9 de la mañana los esperamos. Sábado 25 a las 9, centro recreativo. Y con una activación física de yoga, digo, para que lleven ropa cómoda, ¿no? Sí, pues, sí. Se puede empezar ahí tranquilamente, sí, relajados, y echarnos ahí, digo, lo que queramos, la jornada matutina, la vespertina o todo el día. Sí, la otra cosa es que alguien que se espante empiece a hacer sin hacer ejercicio nunca, de repente no siquiera correr. No, pues pasa mucho prueba, con tantos gimnasios, ¿no? O sea, pagas tu inscripción, pero no te piden un certificado médico. De resistencia. De todo, mano. Y agarran y ya quieres correr y de pronto ves los carteles en las paredes y te quieres poner igual, ¿no? Sí. Vaya. Bueno, gracias, doctoras. Gracias, Guillermo. Gracias a ti, Carlos, y a todos quienes nos escuchan y por sus llamadas. Ándale, pues, que les vaya muy bien. Y yo voy a seguir comentando. Este es el cartel. Ah, perfecto. Bueno, Chuchín, Lupita y Carlos Romero, les decimos gracias. Buen día. Gitana quisena marabo, hechicera gitana marabo, romántica reina marabo, la que nos parió, en la que sueña despierta, ama y se deja querer, tan mujer y tan hermosa de ahí le viene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Su paseo de gracia, es su poder, los niños que lloran, su puta palabra y la flor de la rambla. Gitana quisera marabón, hechicera gitana marabón, tan llena de gracia marabón, más guapa que el sol. Gitana quisera marabón, hechicera gitana marabón, romántica reina marabón, la que nos parió. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ella tiene poder. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Alejandra González González, alumna de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Veracruzana, nos señala cómo gana medalla de bronce en halterofilia en la pasada Universidad Nacional 2019 en Mérida, Yucatán.